Magdalena fue de mañana al sepulcro cuando aún era oscuro y vio quitada la piedra. Lo llamó primer día de la semana, no día del Señor, no día santo, no día de adoración, solo el primer día de la semana. El primer día es el primer día, no el día del Señor. La Biblia nunca lo llamó día de adoración ni día santo. María fue a trabajar ese día a ungir el cuerpo del Señor. El primer día es día de trabajo, el séptimo es el día. Semana, cuando aún era oscuro, nunca lo llamó día del Señor. Solo el primer día, el primer día.